¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Buenos días, audiencia de Juna, del Tiempo No Para, y a usted, recuperado, Pablo Martínez. Muy bien, sí, soy un hombre recuperado. Recuperado para la radio, me refiero. Sí, es verdad, sí. Para el éter, como les gusta decir a ustedes. Escúcheme, las vacaciones hacen bien, no hay vuelta. No le quepa la más mínima duda. Derecho de todo trabajador ante todo, Martínez. He visto de todo en las vacaciones, pero lo que más vi en estas vacaciones es gente disfrutando de las vacaciones. Vio que se dice... Excelente, como debe ser. Se dice de todo, ¿no? Se dice que hay gente que está vacacionando en la Argentina porque el gobierno no la deja vacacionar en el exterior. Vio que esas lecturas bien oscuras. Yo lo único que vi fue gente disfrutando de las vacaciones. Mire, usted sabe que yo tengo, por una situación familiar, un departamento que era de mamá en Santa Teresita. Sí. Santa Teresita, no, o sea, que va a Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó, San Bernardo. No va habitualmente ni a Costa del Este, ni a Cancún, ni al Mediterráneo, ni a Ibiza, o sea, podrá ir un poquito más a otro lado, pero no mucho más que eso. Y había abundancia de gente trabajadora o de sectores medios bajos, por así decirlo. Muy bien. Bueno, acá estamos con Lorelei y hoy... Lorelei, ¿cómo le va? Está acá, Lore, sí. Hoy vamos a abordar... ¿Vamos a hablar de aviación hoy? ¿No somos en avión, profe? No voy en tren, voy en avión. Falta que ponga el tema de García, no voy en tren, claro, voy en avión. Sí. Como cortina. Sí, usted sabe que vamos a hablar de un olvidado. Edmundo Pincho Weiss. Mire, Martínez, nosotros lo que habitualmente trabajamos acá, citamos las fuentes porque en realidad uno lee y vale la pena mencionar a aquellos que hacen un trabajo. Para los que les interesa un tema, yo sé que esto podría decirse al final. Hay una película llamada Las alas de Perón, que describe todo el proceso aeronáutico y lo involucra a Weiss. Y después hay páginas militares, entre ellos ARA 202, que ha hecho videos y con audio sobre Weiss para hacerlo conocido al común, y hay otras publicaciones que han hablado al respecto, así que Galazo también lo había recuperado hace años. Y por lo tanto creemos que es pertinente hablar de Edmundo Pincho Weiss, porque es un olvidado, Martínez, y bueno, creo que la audiencia puede ponerse al corriente mínimamente de quién era. Primero tenemos que decir que nació en el conurbano, Martínez. A ver. En la localidad, en Temperley, partido de Loma de Zamora, cuando era una cuestión, ya le diría, casi rural esa zona, ¿no? Una zona de mucha casa quinta. Y una particularidad, año 1919, para referenciarlo a usted que le gusta el fútbol y a Lorelei también, y a muchos de nuestra audiencia, 1919, octavo campeonato del Racing Club Avellaneda, me paro, 13 partidos jugados, 13 ganados. Mire cómo la metí. Récord absoluto. En ese año nació Weiss. Sí. ¿Para qué? Una nota de color. Sí. Bueno. Era hincha de Racing. Tenemos que poner un poco de onda de todo esto. Si no, la historia es muy aburrida. No sé si logramos algo, pero bueno, no importa. El hombre se dedica a la carrera militar. Y usted sabe que en el 41 se recibe de subteniente de artillería. Ahora, despierta curiosidad por por la aviación, por la aeronáutica. No estaba creada todavía la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, hace la carrera de piloto y se recibe. Ya existía la Escuela Aeronáutica en Córdoba, creada por Alvear en 1927, y ya estaban fabricando algunos aviones. Ahora, muy bien, el hombre se lo vincula al GOU. En el golpe del 43, en plena Segunda Guerra Mundial, recordemos que Perón, Farrell, el Mercante, el Brigadier San Martín, entre tantos otros, organizan una logia que permite llegar al gobierno a un sector nacionalista. Algunos decían que era nazi y demás. Bueno, con ideas nacionalistas e industrialistas. Y aparentemente Weiss simpatiza con este sector y va a realizar su carrera militar, y cuando asuma el peronismo, el Brigadier San Martín se hace cargo de la importante fábrica militar de Córdoba, y ahí lo llama a Weiss para que comience a pilotear los aviones. O sea, para que sea piloto de prueba. Ahora, hasta ahí, digamos que no tiene una trascendencia importante, Martínez. Los aviones nacionales en aquel momento, le voy a citar un par. El Ñancú, que era un avión a pistón de origen nacional, y el Chingolo, uh-huh, otro avión importante que va a tripular Waze, van a ser uno de sus preferidos. Y en el 47 ya nuestro país, a través del trabajo de un francés, de Huitoli, y el ingeniero Morquio, de nacional argentino, de origen cordobés, diseñan el IA, el Pulqui 1, llamado, uh-huh, Pulqui 1. Pulqui es una palabra araucana que significa flecha, así se lo denomina. Y en 1947 el primer piloto que va a pilotear ese avión, ese Pulqui 1, va a ser justamente Pincho Weiss. Uh-huh. Ahora bien, comienza todo un derrotero, Pablo, probando aviones y bajando y realizando marcas con aviones a pistón de los nuestros en la Argentina, lo que lo lleva a que el gobierno de Perón, que necesita reabastecerse de aviones, de material nuevo, lo envía a Inglaterra, a la empresa, a la Gloster Meteorer, a comprar los Gloster Meteorer, pero hay que probarlos. Uh-huh. Ahora bien, esos aviones él los prueba, la fábrica de Haliban en Inglaterra le permite probar aviones, Pablo, y en un día probó 4 aviones. Uh-huh. El tipo uno tenía ellos, como cierta valentía, le voy a decir. Y valentía y talento, porque sí, uno de ellos habitualmente se ponía un doble comando para que el piloto que no conocía el avión lo probara con otra persona. Sí, sí. Bueno, güey, se mandó Solari. Sí, sí. Y lo piloteó. Tal, uh-huh, es así que la revista británica Ray Digest, no lo pronuncié bien, por supuesto, en inglés, y otras que vinculadas a la aeronáutica, le hacen un reconocimiento, y se dice que la futura reina Isabel II de Inglaterra le entrega una premiación de la que era el primer piloto latinoamericano en romper la barrera del sonido, y además uno de los 15 que había logrado esa hazaña. Uh-huh. No es un detalle menor. Se compran los Gloster Meteores, él vuelve a la Argentina, y en la Argentina está trabajando un ingeniero alemán conocido, llamado Kurt Tang, que había venido, y desarrolla el Pulqui 2. Para los que no conocen nada del tema, Pablo, la diferencia entre el Pulqui 1, además de la motorización, es la forma de las alas. ¿Por, uh-huh, qué? Porque el que mira el Pulqui 2, además de que está con los colores argentinos, el Pulqui, el 1 tiene color rojo, el IA2 sería de Racing, vamos a ponerlo así. Bueno. Y el primero Independiente. Sí. Para sacar una equivalencia. Bueno, el segundo tiene las formas de ala en flecha, que era lo que se comenzó a hacer ya en el mundo. Por ejemplo, el MiG ruso tenía, uh-huh, ala en flecha, el IA-58, el Sabre norteamericano, tenía alas en flecha, y el Pulqui es el cuarto avión con ese tipo de diseño. Como el ala tiradita para atrás, dice usted. Efectivamente, sí, efectivamente. Uh-huh. Y lo prueba en 1950, y va a ser todo un éxito. Vuela casi 30 minutos con el avión, lo prueba en diversas oportunidades, es un gran éxito, había que mejorarlo. Tiene una turbina Rolls-Royce Nene 2. Aparentemente la turbina no había rendido todo lo que se esperaba de ella y no llega a romper la barrera del sonido en aceleración plena. Después se le fueron haciendo una serie de modificaciones y en este caso ya no va participando porque en esa época comienza con un problema en sus piernas. Uh-huh. Sí pudo manejar, por ejemplo, la B2, el ala volante B2 llamado Horten, diseño Horten, que era un ingeniero alemán que diseña en Argentina, que es un ala volante que los norteamericanos luego desarrollaron mucho mejor. Acá él llegó a manejarla, a tripularla, pero en el 51 los problemas de salud no le permiten hacer la exhibición del Pulqui mejorado, que va a realizar, sí, el piloto de pruebas y Kurt Tang acá en el Aeroparque, porque él tiene que ir a Estados Unidos a tratarse porque, Pablo, en esa época no se utilizaban los trajes de protección adecuados para esa velocidad, uh-huh, a la cual iban los aviones. Entonces eso le provocó un problema grave en las piernas, pudo llegar a perderlas, se va a hacer una operación en Estados Unidos experimental, sale bien, y allá está 3 años, hasta 1954, recuperándose. Y va a ser agregado militar de la Embajada Argentina en aquel país. volverá a la Argentina, y cuando se produce el golpe del 55, y ahí vamos, resulta ser que él actúa como correo a favor de los leales que están con Perón, uh-huh. obviamente. Uno de los aviones lo ataca ahí en Córdoba, no lo llega a derribar, y luego con el golpe lo capturan, lo tienen preso casi un año, acá en la Argentina, y le quitan el rango militar, le quitan la licencia militar, le quitan el salario, y además lo consideran un inapto y le dan de baja. Uh-huh. Fíjese hasta qué punto hemos llegado a alguien con los antecedentes de los cuales hemos mencionado, uh-huh. Edmundo Weiss. El apellido Weiss también está vinculado a Maritain Weiss. Sí, el olvidado que resulta ser el gran piloto argentino, dicen algunos. Efectivamente, ¿no? Y fíjate un detalle, porque él va a recuperar, él estuvo en Estados Unidos en el 54 y es uno de los que firma los convenios para que la industria Kaiser Argentina ICA se radique en Córdoba, Pablo. Uh-huh. Y el destino quiso que después vaya a laburar de operario en la ICA. Uh-huh. Mirá de qué estamos hablando. Un país de locura este. Y bueno, en el 73 le devuelven el cargo, el rango militar, el retroactivo, y en el 76 otra vez vuelve a tener problemas. Va a morir en 1991. Uh-huh. Para cerrar, Pablo, podemos decir que un piloto como este, y esto me lo dijo un amigo, no es crédito mío, en Estados Unidos hubiera tenido no sé qué cantidad de película, hubieran hecho la maqueta del avión, hubiese sido remera, uh-huh. lo que vos quieras. Bueno, estamos en la Argentina, uh-huh. con este... ¿Quién sabe, Alice, este país no estuvo hecho porque sí, diría García? Bien contado, Villar, tan bien contado que tengo que decirle que el olvidado es un ciudadano argentino para recordar. No está ni en Wikipedia, para que tenga una idea. Mire lo que le estoy diciendo. Si usted lo busca Edmundo, no lo va a encontrar ahí, ¿eh? No, yo ayer hice una pequeña consulta previa porque había visto el video, como ya comenté la fuente, incluso le había hecho el comentario a usted, y me sorprendió que gente que yo conozco, que tiene un conocimiento importante de la historia y que más o menos sabe, no lo conocía, y alguno me ha dicho, lo conozco de haber escuchado el nombre en alguna oportunidad. Uh-huh. Y estamos hablando gente que del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sabe bastante lo que es un tema militar, uh-huh. pero bueno. Así al pasar mencionó a Terán de Weiss, a la famosa tenista también. ¿Por qué están ligados? Porque aparentemente hay una vinculación familiar. Ah, bien. Cosa que me citó un amigo también. Quiero aclararlo, Martínez, porque usted sabe perfectamente que nosotros, en esta columna, recibe afortunadamente aportes, sí. De la gente, que en muchos casos yo no los tengo, uh-huh. y que me orienta, así como uno tira, le devuelven. Uh-huh. Es decir, uno tira una pared y le devuelve la pelota redonda, Martínez. Está claro, está clarísimo. Bueno, Villar... Aunque yo no era muy apto para el fútbol, ya claro. Era un poquito mejor corriendo. Le mandamos un abrazo, como siempre, rescatando la figura del gran piloto argentino Edmundo Weiss, para tenerlo presente también, y con todo lo que ha significado también ese momento. A veces uno, además de transitar su vida personal, también va transitando un momento colectivo, incluso del país, y me parece que Edmundo formó parte de eso, ¿no? Efectivamente. A mí una de las cosas que me duele, usted lo sabe como profesor de historia, y en este intento modesto que uno tiene por divulgar, es cuando uno encuentra gente grande que dice, este país nunca se desarrolló. Bueno, evidentemente, así como Güell está olvidado, esta historia también está olvidada. Un país que llegó a hacer aviones a reacción, después vos tenés que tener un proceso de mejoramiento, obviamente, porque no todo intento sale de una, más en un país periférico, pero bueno, ese era el camino, evidentemente, y no otro. Pero acá estamos, y bueno, seguiremos insistiendo con esto, divulgar algo de la historia argentina. Le mandamos un abrazo. Abrazo grande a vos, Pablo. Un saludo a la colega Lorelei, y que tengan un buen día a la audiencia de Juna.